Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la novena jornada artística de reflexión. Necesidad de formación frente a nuevos desafíos profesionales. Queremos felicitar a todos por el día del archivero. Invitamos a la señora decana, licenciada Flavia de Soto. De Soto. Perdón. Mira, yo siempre que sea yo, que sé que dice que soy yo, te lo a las autoridades de la escuela que nos acompañan y que nos van a dirigir unas palabras. Bueno, sos la primera, Flavia. Con mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la paciencia. Tengo un problema en el tramo que va del decanato acá. Tendría que tener un helicóptero, porque lo cual sería una cosa muy ridícula, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Porque siempre en el medio uno tiene, hay personas, situaciones, entonces uno se va demorando y cuando se quiso acordar pasaron como 15 minutos de una puerta a la otra. Pero con mucha alegría, con mucho agradecimiento de poder compartir con ustedes, ¿no? Por eso y ese agradecimiento en primer término a Carlota y a Tito que me convocaron aquí para estar este rato. A cada uno, a cada una de ustedes, docentes, estudiantes, egresados y egresadas de la Escuela de Archivología. Y me decía recién Carlota algo muy, muy lindo, yo decía, bueno, ¿cuánta gente? Y me decía, bueno, están estas dos cosas conjugadas, ¿no? Las ganas, los deseos de trabajar juntos, juntas, y también de estar juntos y juntas. Y bueno, en esa clave me parece que las actividades que hoy ustedes tengan, tanto las que tienen que ver con reflexionar sobre su propia currícula de estudios y sobre las perspectivas de su profesión y su área de saberes, como también aquel momento en el cual se puede hacer algo que me parece una gran iniciativa, memoria de las personas que no están con nosotros, que han partido durante el contexto de pandemia o a consecuencia de ese contexto. Creo que no es menor que una comunidad se tome ese tiempo, tanto las personas que quizá conocemos todos como las personas que no, que están en el corazón de cada uno, de cada una, de sus familias, de sus amigos, de sus amigas, porque está muy bien y quizás sea justamente esa voluntad de tener una huella y un registro que está en el trabajo de quien se dedica a los archivos. Está muy bien mantener una memoria alerta, ¿no? Que es una memoria amorosa y es una memoria agradecida. Para nosotros, para nosotras como Facultad de Humanidades, es cierto que normalmente convivimos con una pluralidad de encuentros, jornadas, congresos, cursos, de todo un poco. Buena parte de ellos son ad extra, quiero decir, en relación a colegas, estudiantes de otras universidades, de otras facultades. Pero qué valiosos son los encuentros que nosotros podemos armar, forjar y sostener en el tiempo, como es este caso, en los cuales nos encontramos como comunidad de la escuela, como comunidad de la facultad. Que no excluye la presencia de otros y de otras, de otros ámbitos institucionales, pero que sobre todo me parece a mí, y esa es la gran virtud que encuentro, una virtud seguramente que sería bueno imitar, hablo por mi escuela, por ejemplo, por Filo, en otros espacios institucionales de la facultad, esta constancia en encontrarse, en trabajar juntos, en afinar la palabra, las preocupaciones, los temas, los problemas, para que eso que parece un título grandote, que es, bueno, somos parte de la universidad pública, se vaya concretando en los actos específicos de cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos poder a consideración de todos y de todas aquello que concierne a todos y a todas, ¿no? En el núcleo de la idea de universidad pública está esta libertad de enseñanza y de aprendizaje, que quiere decir que podamos entre todos y todas pensar, discutir y definir de qué se trata nuestra tarea en cada área del saber y en nuestra institución como institución educativa y como institución política. Así que muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes este rato y seguramente por el fruto del trabajo que van a realizar y por esa memoria que a todos y a todas nos alecciona que también van a hacer. Gracias. Bueno, creo que ya nos hemos saludado hoy. Nuevamente les doy la bienvenida. La verdad que había preparado un pequeño speech como para leer, pero me parece que es mucho más importante decirles que con mucha alegría queremos recibirles aquí, a cada uno y a cada una de ustedes. Nos alegra ver que ha habido una buena convocatoria, que tienen ganas de encontrarse, de trabajar, y es lo que pretendemos hacer. Creemos que en estos 2 años de pandemia, como profesionales de los archivos, nos hemos encontrado con muchas fortalezas que nos ha dado la profesión, pero también nos hemos encontrado con carencias, y que necesitamos un poco fortalecer esas áreas en las cuales, o sobre las cuales no hemos podido dar respuestas. Es por eso que este año, y es lo que propusimos al Consejo de Escuela oportunamente, y el Consejo lo aprobó, nos vimos en la necesidad de trabajar en estas jornadas en una tarde de reflexión, que fuera de reflexión y trabajo conjunto entre todos los claustros, como para que pudiéramos ver en dónde están esas fortalezas y en dónde están esas carencias, sobre todo formativas. En el cambio del plan de estudio estamos trabajando, sin embargo, tenemos un largo camino todavía por recorrer, falta bastante, y entonces hasta que tengamos el plan de estudios reformulado, podemos ir pensando en instancias de formación que nos ayuden a suplir esas carencias que hemos podido observar en estos 2 años de pandemia, que se han hecho como un poco más palpables. Eso es lo que pretendemos esta tarde, trabajar sobre eso que falta y reforzar aquello que sí está. Así que, bueno, la verdad que muy contenta de verles a todos y bueno, y a trabajar. Comienza la tarde de trabajo, ¿sí? Bienvenidos a todos. Agradecemos a la señora decana su apoyo y acompañamiento en esta jornada. Bueno, les pedimos que se organicen en grupo de no más de 6 personas. Una vez organizadas, deberán designar un secretario que tomará nota y puede presentar las conclusiones al momento de la puesta en común. Perdón, Susi. Sí. Quiero agradecer antes que nada que me he olvidado de agradecerle a Flavia. Lo he hecho de manera privada, pero no pública, porque la verdad que nos ha facilitado un montón de cosas y nos está facilitando un montón de cosas para la escuela y para el pabellón, así que lo quiero hacer público. La verdad que está trabajando muy codo a codo con la escuela, ¿sí? Eso creo que es importante reconocerlo. Flavia, la venimos molestando bastante y pensamos continuar molestándola. Aquí estoy. Sí. Bueno, entonces tienen que formarse grupos no más de 6 y una vez organizado deberán designar un secretario. También será el responsable de enviar por correo las conclusiones obtenidas del grupo. El grupo deberá trabajar hasta las 17:30, momento en que nos trasladaremos al pabellón España para hacer un pequeño homenaje por lo vivido. Una vez finalizado el mismo, le invitamos a regresar al pabellón Venezuela para tomar un café y a partir de ese momento comenzaremos con la puesta en común de lo trabajado. Sí. Un comentario. Tratemos de armar estos grupos en los que haya docentes, egresados y estudiantes. Son grupos de no más de 6, pero que podamos estar. Varios estamentos, así es. Sí, vamos. Es pretensión. Sí, pues, ¿sabes? La misma. A medida que se armen los grupos, le vamos a entregar propuestas para trabajar. Disculpen un momentito por favor, que hay un pequeño cambio. Un segundo por favor. ¿Me escuchan? Disculpen, hay un pequeño cambio, es un breve anuncio nada más que quiero hacer. ¿No se escucha? Gracias. ¿Ahora sí se escucha? Bueno, contarles, esto lo trabajamos con la directora y el vicedirector de la escuela. Bueno, contarles que el anuario va a estar a mi cargo, la coordinación del mismo está a mi cargo, yo estoy muy agradecida con el Consejo de la Escuela que ha confiado en mí para la coordinación de este anuario por el tiempo que tengo que hacerlo. Agradezco a mi colega Norma Zenobio, que ha hecho una excelente transición y me ha explicado absolutamente todo. Y es el segundo agradecimiento que quiero hacer para el Consejo de la Escuela, ya que hace ya varios años, en el 2009, aprobó un proyecto de anuario que, bueno, introduje en el mismo, se produjeron importantes modificaciones de aquel proyecto inicial, recuerdo los aportes de Carlota, recuerdo los aportes de Silvano, se logró aprobar la creación, la fundación de ese anuario, que llevamos adelante en una primera etapa junto con Noelia García, una de las archiveras más brillantes que ha salido de la Escuela de Archivología, lo digo como persona que formé, pero además como una persona que trabaja muchísimo en la Facultad de Filosofía. En esta nueva etapa voy a trabajar con Mariana Artero, otra brillante estudiante y técnica profesional archivera de esta escuela. Y bueno, comentarles que como una de las decisiones que hemos tomado en la coordinación del anuario, el anuario, se imprime. Hay números de soporte papel, pero también, obviamente, tiene, digamos, un soporte digital. Los últimos tres números han salido en soporte papel, como venían los demás, y hemos decidido que quienes están interesados en acceder a ellos, ¿sí?, pasen por la escuela. En la escuela les van a dar uno de los anuarios que ustedes elijan, pues son anuarios que se han impreso, ¿sí?, con dinero, con fondos de la universidad pública, ¿sí? Por lo tanto, son anuarios que, en mi humilde forma de pensar y vivir la investigación científica y la academia, tiene que circular por las manos de los docentes, de los egresados, de los colegas también, ¿no?, de los estudiantes, de forma gratuita, porque es un anuario, digamos, que se imprime con dinero de la universidad pública, por lo tanto, se puede, digamos, podemos hacerlo circular. Desde el último número, estoy hablando de los números 10, 11 y 12 que están en soporte papel, Norma, hoy seguí las indicaciones que me diste en relación a los que están disponibles, y ya a partir del número 13 tiene una edición digital, con lo cual estamos hablando de los últimos números, ¿no es cierto?, que podemos disponer para el reparto de los mismos. Así que los invito, las invito a pasar por la escuela, ¿Perdón? Sí. Sí, además se hace imposible ya a nivel económico poder sostener la impresión en papel de esos números. Entonces los invito, por indicación que he recibido de la escuela, a pasar por la escuela, solicitar un número. Ustedes pueden ver cuál les puede interesar más, ¿sí? Por la página de la UNC, por el portal de las revistas de la UNC, los pueden encontrar ahí, solicitar el número. Vayan, va a ser por orden de llegada, en la escuela los van a hacer firmar un recibido para tener constancia también que esos anuarios fueron digamos, repartidos, pero bueno, repartidos de una manera organizada, ¿sí? Y eso, nada más. Así que después del evento, a partir ya de mañana, ¿no, Tito? Pueden pasar y solicitarlos. Es esto nada más. Muchas gracias y los dejo trabajando. Gracias. La profesora y consejera Mercedes Vázquez gestionó y además tuvo la idea de pedir estos dos árboles, este está aquí, un poco para rendir homenaje a quienes ya no están y rendir homenaje también a los que quedamos, ¿no? A los que seguimos un poco para adelante. Bueno, Mariana tiene... Bueno, sí, como dijo acá Carlota, bueno, por estas plantaciones de árboles la idea es de hacer una conmemoración a aquellos compañeros, compañeras y colegas que ya no están físicamente con nosotros, pero que bueno, siempre van a vivir en nuestras memorias. Y muy especialmente a un compañero queridísimo, que acá tenemos varios compañeros que también están, a Matías Basso, que Mati, bueno, nos dejó una huella bastante muy profunda a todos aquellos los que lo hemos conocido, con su carisma, su compañerismo, su alegría, que nos hace reír a todos. Así que, bueno, él siempre va a estar en nuestro corazón, nuestro pensamiento, siempre, Mati Vasos, Mati. Y, pero bueno, también queremos celebrar con esta plantación de árboles, lo que es también la vida y el futuro, sí, que los árboles representan eso también, así que, bueno, poniendo todo para la imagen para seguir con el camino, recorrer el camino y todos los momentos que van a venir, ¿sí? Así que, bueno, acá estamos, los que tenemos que cuidarlos y, bueno, gracias, como dijo Carlota, la profe Mercedes, por esta gestión. Así que, bueno, a cuidarlo y por la memoria de todos, ¿eh? Que los que están y los que estamos acá y los que no están. Pregunta qué tipo de árboles son. Uno es gapacho y el otro Mercedes, no se acuerda cómo se llama. Sin nombre. Averigua. Esta sorpresa de Mercedes que no sabemos qué es. Hay que agradecerle a Mercedes, que es la que ha... Bueno, la placa dice, la identificación dice memorias. El árbol que echa vuelo en carne de nuestro tronco y corazón de nuestra semilla. 29 de agosto de 2022. Hermoso, todo un sitio. Feliz día del archivero para todos y para los que no lo son, pero tienen un poco de corazón de archivero, feliz día. Sigamos luchando todos juntos, siempre. Unidos. Los invitamos ahora sí a volver a tomar un cafecito, ahora sí, vamos, con algo para picotear, ¿sí? Qué lindo, muy lindo. Buenísimo. Y chicos, hay que cuidar a los árboles, hay que regarlos. Hay que regarlos. Somos guardianes de la naturaleza. A partir de este momento comenzamos con la puesta en común de lo trabajado. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién desea ser el primero? ¿Usted tiene? ¿Crees? Nuestra secretaria no ha vuelto. Acá está. ¿Quién es primero? Los micrófonos no llegan hasta el fondo. O sea que necesitamos que los que hayan tomado nota en los grupos pasen. El secretario o la secretaria a leer lo que haya tomado nota. Paso yo. Acá tengo la primera sacrificada. Bueno, como siempre voy de frente, como que soy de la A. Anda, vamos pasando la ley. ¿Cómo? Sí. ¿Hola? Bueno, yo acá voy a exponer lo que hicimos con el grupo. Después de haber disertado un poco al respecto, encontramos, yo voy a dar como dos ítems generales, una propuesta para el plan de estudio, que sobre todo en forma general es el inglés técnico, intermedio y avanzado. Creo que hacemos mucha carencia en ese sentido, tanto los profesionales como los licenciados. Los profesionales, sobre todo, lo digo porque a veces en en los ámbitos laborales es necesario tener al menos una base mínima de inglés, o puede ser también portugués. Y a nivel de licenciatura, por una cuestión de las bibliografías que se leen, la mayoría, hay mucha literatura inglesa y la verdad que lleva mucho tiempo hacer una traducción de esa índole. Así que consideramos por lo menos eso como un aspecto muy importante. En cuanto a la formación archivística, trabajamos ese aspecto con los compañeros que aquí están adelante. Está Antonella Isoglio, Benítez, que no me acuerdo cómo te llamas, pero bueno, me acuerdo porque somos más o menos coetáneos, con Sonia Mancinelli, bueno, encuentro varios caras conocidas y que por ahí los miro y digo, yo a vos te conozco, pero no sé de dónde, pero bueno. Bueno, hablábamos de la formación archivística y nos referíamos a, por un lado, a las capacitaciones, sobre todo en las normas ISO. Estas normalizaciones orientadas a los archivos, sobre todo privados. Yo he notado que hay un ámbito que es muy rico para explotar, los archivos de empresa. Yo trabajo en la fábrica de aviones, que si bien es cierto, somos una sociedad anónima, mixta, seguimos perteneciendo a la mayoría a la capital del Estado, pero con participación privada. Entonces, tenemos un convenio colectivo privado. Es como que no somos del todo empleados públicos, no terminamos de serlo. Pero nos regimos mucho por la ISO 9001. Entonces, de pronto, es de gran importancia saber eso y aplicaron los archivos, sobre todo la 15489, la 30300, que parece que no, pero estamos un poco alejados por allí. Las vemos en las bibliografías, pero a la luz de los hechos, por ahí nos ponemos a pensar cómo sería aplicarlo, ¿no? Vamos. Por otro lado, todo esto orientado sobre todo la capacitación para poder tener un mercado laboral, podernos desarrollar en lo que hemos estudiado y que nos hace felices en la medida que podamos. También hablamos de, a raíz del conocimiento de una de las compañeras, que se podría convocar docentes universitarios de la Universidad de La Plata, que ellos dictan gestión de información científica y tecnológica, así se llama la materia que dictan allá en la Universidad de La Plata, a los efectos de que pudieran dictar una cátedra que sería de índole cuatrimestral de preservación digital. Un poco, esta cátedra vendría a impregnarnos un poquito con el tema de esto de lo digital, que parece que está pero no está, que coexiste el híbrido, pero que queremos estar un poquito más allá, nos falta años luz, pero queremos, bueno, estamos ahí. Y bueno, y a raíz que continúe la cátedra de conservación documental, que nos referimos a la analógica, y que como correlativa o complementaria esté esta cátedra de preservación digital. ¿Estamos bien? ¿Entendí bien la consigna, no? Bueno, corríjame. Bueno, sigo. Gobernanza de datos, que también fue un tema que se habló, al menos una, yo hablo así de puede ser un taller, puede ser un curso, sobre todo enfocado en lo conceptual, desde lo tecnológico, los programas que estén en vigencia en ese momento, porque también hay que reconocer que a nivel informático siempre nos estamos actualizando. Entonces, de pronto, de acá a unos 5 años, salga otro Windows mucho más avanzado, más completo. Hablamos también del tema de los software de licencia libre, pero que bueno, vendría bien este tema de la gobernanza de datos a raíz de un tema que se habló en el grupo y que bueno, que de pronto hay instituciones que manejan un sistema y que cuando ingresa un correo no se puede ver porque no deja abrir la firma digital. Hay como esas incompatibilidades de pronto que sería bueno como profesionales trabajar sobre la gobernanza de datos y también aprender a trabajar en forma interdisciplinaria con los informáticos, que es todo un tema también eso. Yo lo vivo a diario y no es tan fácil. Bueno, y también se planteó talleres virtuales, se puso en verano o invierno, optativos, tanto con certificación para los que sean técnicos certificación, con certificado de extensión y para los licenciados como curso de posgrado, ¿no? Talleres virtuales y donde también se hable de, se habló de un ciclo de 4 tiempos. Como que falta focalizar en lo administrativo, ¿no? Hay como cierta carencia en cuanto a, se propuso esto, así como 4 ejes fundamentales. Por un lado, no hablaría yo de la redacción, sino de las normativas y procedimiento administrativo, que está bueno que se sepa este marco legal que todavía sigue estando vigente, la Ley de Administración Pública Nacional, que los diferentes organismos lo fueron adaptando, ajustando a sus propios procedimientos, pero que el marco normativo sigue siendo vigente. Entonces, por allí tener un encuadre nos ayude también, a la luz de los hechos, a desarrollarnos como profesionales. El otro punto sobre, pusieron redacción de comunicaciones administrativas, diferentes tipologías. De pronto, cómo dirigirse también, yo creo que también eso, bueno, yo soy de una época, tengo mis años, pero en una época en los peritos mercantiles nos sabían dar una materia que era redacción comercial y administrativa. Era un poco enfrentarse al mundo laboral y cómo redactar notas, cómo pedir, cómo solicitar material. Es un poco eso, ¿no? Y tercer punto, redacción de proyectos de trabajo, no de proyectos de investigación. Creo que también por allí las ganas están y uno no sabe cómo encarar, por ahí puede ser un proyecto muy bien, digamos. Los proyectos están bien elaborados, de pronto la presentación es una carta propia del profesional, ¿no? Entonces, también no ser tan extenso ni tan redundante y ser más escueto y ser concreto. Eso ya dependería también de lo que uno focalice y lo que uno le dé relevancia. Y el cuarto punto es la elaboración del currículum vitae profesional. Todo está orientado a los archivos administrativos y públicos y privados. Bueno, eso es básicamente lo que estuvimos charlando y hemos llegado a consensuar con los compañeros aquí. Bueno. ¿Quién desea continuar? Yo. Gracias. Nosotras estuvimos conversando sobre la necesidad de una especialización que integre toda la información independientemente del soporte, que podría ser en 2 ramas. Por un lado, una rama netamente analógica y por otro lado, otra no tangible. Manejo archivístico informático, naturalizar el lenguaje informático a la archivística, un trabajo multidisciplinario, sacar del dogma archivístico la palabra rol y manejarnos como profesionales de la información, cambiar el modelo a través de materias culturales desde primer año con filósofos, con antropólogos, conservación digital, profundizar en metadatos, en la organización de documentos audiovisuales, sonoros, imágenes y sonidos. Yo les decía que donde yo estoy trabajando, en el Archivo Provincial de la Memoria, tenemos material fílmico. Material fílmico, tenemos material sonoro, audiovisual, y todo eso no estaba integrado ni en el cuadro de clasificación ni en el inventario, y son series documentales, y estaría bueno en la escuela como taller, como materia o como especialización. El trabajo con las series documentales, creo que nos hemos enfocado mucho en el soporte papel y un poco más en los documentos en otros soportes, creo que habría que, lo hemos visto, pero más bien superficial, estaría bueno intensificar un poco más, hacer una especialización, trabajo interdisciplinario o multidisciplinario. Básicamente es eso lo que más hemos conversado. Enfoque administrativo en la gestión de documentos digitales o electrónicos, y algo que los compañeros del grupo decían que estaría bueno es una mayor práctica en archivos anterior a la práctica archivística obligatoria para la tecnicatura, sino desde los primeros años ir a diferentes tipos de archivos y, no sé, tal vez un mes, 15 días, hacer prácticas y conocer no solamente la teoría, sino también el trabajo de campo en diferentes archivos, en archivos históricos, en archivos administrativos. Bueno, eso lo dejamos como propuesta para las próximas... generación. Para los que nos sucedan. Exactamente, para las próximas generaciones de archiveros. Está apagado el micrófono, ¿no? Ahora sí. Sí, está apagado. No quise aprenderlo. Ok. Muy bien. ¿Graciela? El acompañamiento tiene un fin. Nosotros trabajamos con un grupo bastante amplio. Nosotros trabajamos con un grupo bastante amplio de primer año. Entonces, escuchamos las necesidades de primer año y lo que es profesores y egresados lo hemos dejado para el profesor porque le dimos esa prioridad. Así que voy a ser muy concreta como docente que soy del nivel primario, voy a ser muy concreta en lo que ellos han pedido. En cuanto a los idiomas, ellos dicen, pensamos que se debería incluir el idioma inglés técnico como materia anual y como idiomas optativos los de portugués, francés e italiano a través de talleres o seminarios. Esto es, por lo que decía alguna compañera anterior, creo que fue, por el tema de que había muchos libros en idioma italiano, francés, portugués y sobre todo en inglés, que se hacen difícil a la traducción a veces por la cuestión técnica de la archivística. Entonces, es una opción que a ellos les gustaría que se tenga en cuenta. También distintos niveles de capacitación para egresados en forma gratuita, como materias optativas o como seminarios también. preferentemente lo dicen que les gustaría los días sábados, por ejemplo, por un periodo no menor de 3 años, como hacer, por ejemplo, vamos a ejemplificar, un seminario que tenga una duración de 3 años, una vez por semana, por ejemplo, un día sábado a la mañana, ¿sí? En cuanto a estadística aplicada y gestión de proyectos y comunicación, la solicitud es que la materia, que lo dé es planeamiento, que se desarrolle específicamente estadística nos encontramos con que estadística no está la que se daba en la Facultad de Ciencias Económicas. Estadística, ¿es así? Estadística la dictan en Ciencia de la Información. Claro. Periodismo. Claro, pero antes se dictaba en Ciencias Económicas, lo cual me parece que es lo correcto. Me parece no, lo hablamos entre todos y dijimos que sería lo correcto porque estaríamos en el lugar perfecto para estudiar estadística. Si bien tendría que haber un proyecto de un seminario o un taller que nos adecuara o nos nivelara, porque los chicos de la Facultad de Ciencias Económicas, ellos vienen con un nivel. Entonces nosotros al llegar a esa materia es muy probable que no alcancemos ese nivel. Entonces sería bueno que hubiese un seminario, un taller, de que nos, por lo menos, iniciaran en esta materia que vamos a hacer y que sería en el lugar correcto. Perdón, la Facultad de Ciencias. ¿La materia de estadística aplicada están hablando? Estadística aplicada. La materia de estadística aplicada está ligada con metodología de investigación. Perfecto, puede ser. Bueno, eso no es. Ya, yo lo digo. Sí, no es claro discutible. Porque la correlación es así: metodología de investigación debe. Sí, más que todo, lo que apuntaron los chicos es a que esta materia, en vez de en ciencias de la información o ciencias de la educación, como vimos que estaba en el programa, sea dada en donde corresponde, que es ciencias económicas. Lo digo porque yo he cursado estadística aplicada el cuatrimestre pasado, lo da la profesora Carrizo Stauffer, Carla, ciencias de la información. Está como optativa o electiva en la licenciatura. Perfecto. Bueno, estaría bueno que sea integrada dentro de, puede ser en la tecnicatura, porque sí, claro. La estadística tal cual. Es muy importante. Es tal cual, esta es la idea. Es una muy grande. Esta es la idea que plantearon los chicos. Lo mismo que en la materia de gestión de proyecto y comunicación, que tendría que estar en tercer año antes de recibirse de técnico archivero y no dentro de la licenciatura. ¿Sí? Luego la redacción de texto científico tendría que tener un mejor acceso a las diferentes normas, haciéndose cargo la escuela en proveer y promover dicho material a los alumnos y también a los egresados, ¿sí? Puede ser una página en internet, puede ser también a través de talleres, puede ser a través de material, a través de una legislación, es decir, encontrar la forma en que tengamos acceso a este tipo de información que es tan útil y que por allí una compañera también de las que expusieron recién dijo la importancia de las normas, ¿sí? Bueno, teoría y derecho de propiedad intelectual. Se propone que se dicte o que sea dictada la materia por legislación archivística. La redacción de textos científicos, la propuesta es que sea dictado por la materia de metodología de la investigación. El alumnado requiere que tengan en el ingreso estadísticas de estudio donde se desarrolle redacción de textos diferentes, como texto científico, informes, monografías y otros, porque, y esto tienen razón, y yo he sido tutora, y hay una gran deficiencia cuando llegan a la tecnicatura, a su tercer año, a hacer monografías y a hacer informes, y mucho, por supuesto, investigación científica cuando llegan a cuarto año, les es muy dificultoso. Entonces, en el ingreso, estaría muy bueno que tengan estas estrategias de estudio en forma en forma ejemplificada y no en forma de materia, ¿sí? Porque para eso lo tienen en primer año a la materia con toda la teoría. Bien. Los egresados solicitan seminarios de este tema, solicitar que las tutorías, por ejemplo, lo que me estaban diciendo era, o lo que nos decían era, de que ellos quieren aprender este tipo de forma de trabajo, informes, monografía y demás, pero que también sería interesante de que hubiesen seminarios o talleres en donde se invite, en forma de pasantía o de distintas maneras, a las otras facultades, como las facultades de lengua, específicamente para este tipo de trabajos, ¿sí? Está muy interesante lo que los chicos dijeron. Las TIC en la formación archivística. Los talleres de digitalización deben tener convenio con entidades privadas y o gubernamentales para que los alumnos puedan adquirir el aprendizaje del proceso de la digitalización. ¿Por qué? Porque por experiencia propia nosotros fuimos al Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Córdoba a hacer un trabajo con dos de mis compañeros, Luciano y Vega y Silvio Echenique, y nos encontramos con una digitalización muy distinta a la que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque se hace con una máquina diferente, porque se hace con un programa que se compra, porque se hace de distinta manera, porque se programa de otra manera. Entonces, sería muy interesante de que se pudiesen tener la experiencia, como lo tuvimos nosotros, por motus propio y otra por motus, por enseñanza y aprendizaje, los alumnos, ¿sí? Bueno, formación específica y avanzada en metadatos, lo que decíamos, hablamos que no solo se debe aprender esto de manejar la informática con un Word, con un Excel y demás, no, esto tiene que venir más allá, tiene que tener, el alumno debe tener ya incorporado el manejo de las TIC cuando viene e ingresa a la universidad. Y para ello, en el ingreso, ellos proponen de que debiera haber una materia que se llame informática, en la cual no sea eliminatoria, pero sí que sea evaluativa, y donde se le diga que este alumno tiene un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, por tanto, tiene en la facultad, ¿cómo se llama? El Centro de Educación de Informática acá. Sí, el centro, sí. Sí, tienen donde pueden acceder de acuerdo a sus niveles a cursos gratuitos, como también están otras entidades que lo hacen a muy bajo costo, como son los CPC y distintas entidades, ¿sí? Pero que el alumno, en definitiva, en el ingreso, le digan, usted, fulanito de tal, tiene este problema, por tanto, le sugiero que vaya a realizar el curso para que se perfeccione, ¿sí? Y por último, es una propuesta adicional esta a la propuesta que habían hecho los directores de la escuela, que las clases virtuales deberían ser incorporadas, ¿sí?, en un 50%, es decir, clases virtuales 50%, clases presenciales en un 50%, pero esas clases virtuales en un 50%, tendrían que ser con cámara abierta y con micrófono abierto y opcional para poder hacer intercambio de ideas y demás, ¿no? No así la virtualidad en exámenes, en prácticas y en finales, que eso sea en forma presencial. Hasta allí lo que plantearon los chicos de primer año, que lo hicieron muy, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, yo simplemente quería hacer un cierre de este grupo diciendo de que los avances, todos nosotros sabemos que los avances tecnológicos vienen. Y si uno no hace nada, los avances tecnológicos pasan por sobre uno y se lo llevan. Entonces, por eso felicito a la Escuela de Archivología que nos ha permitido estar en este encuentro, para que de acá salgan estas ideas y avancemos todos hacia ese futuro de la archivología. No creamos que nosotros somos menos que otros profesionales. Los informáticos, ellos trabajan en su campo y por allí toman ciertas cosas que nos pertenecen a nosotros, y eso lo toman, ¿por qué? Porque nosotros por allí no estamos presentes o no tenemos a lo mejor los conocimientos suficientes. Por eso, informática todos los años, idioma inglés todos los años. Yo lo decía recién a los chicos, acá no hay ideología política. Acá me pueden gustar los ingleses, no me pueden gustar, eso es otro problema. Pero si yo leo un texto o salgo del país, tengo que hablar en inglés. Entonces necesitamos el idioma, necesitamos computación todos los años. Todos los años. Acá no se trata de informática 1, informática 2. Y prepararnos para esto de la digitalización. La Escuela de Archivología durante años siempre se ha trabajado, ¿no es cierto?, y se trabaja para tener las condiciones necesarias en los talleres. Por así no se puede, estamos en una institución pública. Bueno, hagamos convenio con empresas privadas, pero mandemos a la gente a trabajar, a hacer prácticas en digitalización. Ese es nuestro futuro. Cuando hablamos de documentos especiales, ya no nos referimos a los documentos digitales. Los documentos digitales ahora son los tradicionales. Entonces trabajemos en pos de eso. Trabajemos en pos de eso y no nos creamos menos que ningún otro profesional. Así que todos juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Buenas tardes. En nuestra conversación con mi grupo de compañeras, también encontramos muchos puntos en común con lo que me expuesto anteriormente. Principalmente hicimos hincapié en algunas cosas, como la importancia de la capacitación y la certificación, sobre todo en lo que es normas ISO, pensando en nuestro futuro currículum para poder acreditarlo y poder acceder a mejores puestos. También hablamos de este punto que incluye las TICs, porque es algo que nos mueve a todos, pensando en esto que acaba de decir el profe Di Mari, que el documento digital es lo tradicional hoy en día, y si bien encontramos que es un contenido transversal que vemos en toda la materia de a poquito, en toda la carrera, de a poquito en todas las materias, hay mucho desconocimiento todavía, entonces necesitamos ese contenido. Pensábamos, por ejemplo, en talleres conjuntos, intercátedras, multidisciplinares, interdisciplinares también, como planteó anteriormente mi compañera. También hablábamos de convenios o a través de la SAE, convenios con instituciones privadas, públicas o con otras universidades, por ejemplo la UTN para dictar este curso de ISO. Ver el tema de los aranceles, porque hablábamos, saltó el precio de uno que está vigente hoy y realmente lo encontrábamos como inaccesible. Entonces, en función de lo que hablaba la profe Carlota, crear estos espacios colectivos institucionales y proveer desde la escuela la posibilidad de capacitarnos y mejorar nuestras condiciones. También hablábamos del Sistema Nacional de Archivos, que si bien habríamos pensado la posibilidad de tomar algo de esto que quedó de la pandemia, de hacer talleres, jornadas, cursos virtuales, en lo que sea más teórico, respecto de esto, del Sistema Nacional de Archivos, de proponerlo como una cuestión presencial y plenaria, abierta al debate y a la puesta en común para enriquecerlo. vale hacer la aclaración de que los, todo lo tocante a lo más práctico, la digitalización, la capacidad de aplicar los programas, ¿no? La programación, la edición, las bases de datos deberían tener su carga importante de horas prácticas, y eso sí se necesita presencial. Otro tema que podríamos incluir, más lo pensábamos como seminarios u optativos o incluso después posgrado, los temas como el derecho intelectual y el tema de la curación, no me quiero equivocar, la curación digital, la información que está quedando en manos solamente de informáticos, podernos capacitar en ello también para aportar como debería ser el proceso y rescatar la información digital para poder rescatarla y preservarla. No sé, apelo a mis compañeros para ver si se entendió, quieren aportar algo, pero este fue muy bueno. Hola, buenas tardes. Estoy en representación de otro grupo de primer año. Nosotros hablamos y la mayoría de nuestras propuestas van a partir de las primeras apreciaciones que nosotros tenemos sobre el campo, así que por ahí no voy a tener tanto sustento teórico para decir la norma hizo mil cambios. Entonces, vamos a hablar más de generalidades que estamos viendo en el programa. El barbijo, así te escuchamos mejor. Gracias. El barbijo, por favor. Ahí está. Bueno, en primer lugar tenemos las TIC, que las consideramos prioritarias para agregarlas en lo que es el programa, y de su dictado lo hablamos desde el lado de que un profesor que sea, bueno, justamente profesional en informática lo dicte, lo curse, lo dé. Nosotros proponíamos más una modalidad de cursado en forma de taller, en el caso de, por ejemplo, los estudiantes, y de egresados y personal docente, también nos gustaría incluirlos porque capacitación viene bien para todos, en forma de seminarios optativos que pueden ser gratuitos, que se quedan en manos de dirección. Luego hablamos de la actualización de los programas de cada materia en un periodo esporádico de 4 o 5 años, teniendo como referencia la tendencia actual y propuestas de ICA, también siguiendo las actualizaciones justamente de, las normas ISO. Y luego hablamos más de los contenidos que ya tenemos en la carrera, tanto en el técnico como en la parte de la licenciatura, que es balancear conceptos que por ahora nos dan muchos ejemplos de la administración, también el ámbito histórico. Hay muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, que queremos a trabajar en la parte histórica, y por ahí vemos mucho desde el lado de gestión, clasificación y ordenación, todo este procedimiento administrativo del curso de los documentos en la primera y segunda edad. Y la tercera es como si queda para el histórico hace tal tarea y nunca se desarrolla ese tema. Y por último, hablábamos sobre dar contenidos de, como más referidos a especialidades, desde el primer año y no esperar hasta la licenciatura. Se entiende que la licenciatura es como más, es fundamental, por así decirlo, pero desde el primer año tener acercamientos a distintos espacios donde actúan los archivos nos parece fundamental. Bueno, con eso concluimos. Bueno, con el grupo en el que trabajábamos nosotros, resaltamos algunos puntos que nos parecían más prioritarios y como consecuencia de algunas propuestas. Pensábamos que a corto plazo en la cátedra de procesamiento de datos se podría incorporar algo de informática, y más adelante en el nuevo plan de estudio incorporar una materia que trate de informática y todo lo que tenga que ver con documentos digitales, porque nos parece muy importante justamente con todo esto que viene, como decía el profe Di Mari, y decíamos, aunque más no sea para saber qué pedirle a un informático. Nos parecía muy importante esa parte, sumado que cada una de las cátedras que corresponden a una parte del tratamiento archivístico deberían poder tocar un poquito más a fondo lo que tiene que ver con documentos digitales, que siempre se ve al último y por estar al último a veces queda inconcluso o muy por encima. Bueno, hablábamos también en crear convenios, como muchos de los otros grupos, entre la UTN, que tiene profesionales formados en esa área, y la Escuela de Archivología. Además, nos parecía importante una mayor difusión de los proyectos de investigación, que muchas veces hay pocos estudiantes porque no se conocen tanto, y a su vez de los seminarios, que nos decían los profes, a veces hay muy pocos inscritos, y estaría bueno no solo mencionar el nombre del seminario, sino hacer algún speech o escrito o algún video para subir en las redes donde el profe cuente un poquito de qué se va a tratar, porque a veces no nos alcanza con el nombre solo. Hablábamos también de crear seminarios transversales entre varias carreras de la misma facultad, por ejemplo, Archivología y Letras, con algunas temáticas que pueden ser comunes, como por ejemplo esta parte de redacción de textos científicos o lo que tenga que ver con la propiedad intelectual, que también nos parece muy importante, no solo para la licenciatura, sino también para la tecnicatura, si se espera que uno pueda producir textos científicos después. Un relevamiento sobre los intereses o las necesidades de los alumnos cuando se arman los seminarios también, podría ser utilizando encuestas o de alguna forma. También incorporar pautas y una guía para la plataforma de fotografía y videos, que podría incorporarse también en la cátedra de archivo y sonido o de medios de reproducción. Hablábamos también, bueno, que era necesario estadística o como materia, o también hablábamos de la posibilidad de tener algunos cursos que podían ser de 2 o 3 clases, quizás de cosas que nos parezcan importantes, pero que no haría falta que fuera una materia de un cuatrimestre completo, y que a lo mejor esos cursos podían tener una acreditación, igual que las materias y los seminarios y las optativas, para también fomentar un poco la participación en estos cursos. Nos parecía muy importante las actualizaciones de temas técnicos en las materias, agregar como materias optativas quizás una cátedra de especialización pedagógica para la formación docente y sobre todo para que sirva a los que quieren ser ayudantes a alumnos también. Pensábamos en una instancia de especialización en algún área determinada de la archivología, puede ser quizás antes del trabajo final de la licenciatura, que dure un año completo, decíamos, y cada uno pueda especializarse en lo que le interese después desarrollarse profesionalmente. Pensábamos también que hace falta una mayor difusión de los archivos que existen desde primer año y que se puedan realizar visitas, talleres, para ir acercándose al desarrollo de la profesión después. Y bueno, más o menos eso es lo que hablamos en el grupo. Bueno, nosotros estuvimos hablando bastante sobre todo sobre dos ejes de lo que sentimos que son las carencias en lo que llevamos de carrera, que son, uno, sí, en la gestión, en el tema de la gestión del documento digital, que eso es, digamos, lo que vimos como más necesario en la actualización de programas, hicimos como el ejercicio de pensar en todos esos puntos que están sobre TICs en el documento este, hacer el ejercicio de cómo es, todos esos contenidos podrían articularse en materias que ya se están dictando. Entonces por ahí, bueno, estamos viendo cómo podían integrarse esos contenidos a las materias que ya están. Y sobre todo, para no redundar mucho en esto, que creo que todos hemos estado de acuerdo en que esa es como es lo que nos sentimos más flojitos como estudiantes, hablamos mucho sobre algo que nos está pasando ahora cuando haciendo epistemología de las ciencias sociales, que ha sido como una experiencia un poco frustrante, que creemos que tiene que ver no con la materia, sino cómo llegamos, cómo estamos llegando nosotros a esa instancia. Perdón, es allí donde hacemos hincapié con la estadística, que necesitamos un seminario antes de ir a esa materia. En epistemología de las ciencias sociales, lo digo también porque lo sentí así, cuando yo llegué a epistemología de las ciencias sociales, me di cuenta que me faltaba andar un camino anterior. Exacto. Para llegar al nivel que estaban los alumnos de historia. Y tuve que sentarme horas y horas a leer libros enteros, no solo de allí, sino de valerme de otros libros más, para llegar a esa nivelación. Entonces es allí en donde hacemos hincapié que se necesitan estos talleres o seminarios para llegar a compartir con los de las otras carreras el nivel adecuado. Sí, bueno, fue eso lo que hablamos un poco, que por ahí incorporar contenido de otras disciplinas o ciencias de las humanidades desde el principio, porque tenemos como un conocimiento, primero como una, no sé si introducción a la filosofía, introducción a la historia, al derecho, que quizá también son contenidos que se puedan incorporar igualmente a materias que ya están, y probablemente anualizar algunas. Por ejemplo, legislación, que se nos ocurría que podría haber mucha más, podría haber toda una primera parte de introducción al derecho y después ya lo específico de la archivística. Y lo mismo filosofía, porque digamos, tiene que ver con, sentimos que hay una orientación muy técnica y que falta por ahí un poco la relación con las otras disciplinas de las humanidades o de ciencia de la información. No, como una base más. Quería más contar, yo cursé epistemología de las ciencias sociales, lo digo, yo notaba esa diferencia que hay con los estudiantes de historia, y uno nota esa carencia en una introducción a la filosofía y una introducción a la sociología, que es un poco que es lo que te sientan las bases como para entrar a poder entender lo que se habla en la materia. Sí. Es eso. ¿Qué tiene que ver por ahí con el perfil del archivero tanto como el conocimiento en la gestión de documentos digitales, digamos? Eso. ¿Quién va a continuar? ¿La última? ¿Queda alguien más para...? La última. Bueno, no tengo los lentes, así que bueno, no es mi letra, pero vamos a ver. Silencio. Bueno, por los años de curso. Bien, gracias. Por los años de cursado, sí, bueno, llegamos siempre a la conclusión de lo principal de, bueno, epistemología, así siempre, bueno, todos los años pasó lo mismo. Es difícil cursarla porque, bueno, no tenemos algo anterior para seguir adelante con la formación de la materia, ¿no? Y bueno, sobre todo llegamos a la conclusión que todos llegan a lo que sería la parte de digitalización, que es lo que más nosotros hemos tomado como referencia, ¿no?, para las prioridades para la formación. La programación de elaboración de base de datos, que haya materias y que estén formados, ¿no?, por profesionales ya sea de la UTR o de cualquier otra institución que nos brinden esa capacitación para todo lo que es digitalización y no ir y buscar cursos aparte de digitalización de documentos, ¿no? También lo que es importante, lo que es las normas ISO, la gestión de proyectos y comunicación, ¿no? Llevar un planeamiento cuando uno está al frente de un archivo, bueno, todo lo que lleva lo que es proceso de digitalización, informática, los metadatos y descripción de información digital, ¿sí? Todo relacionado a lo que es más lo que es la digitalización, que es lo que el archivero hoy en día está medio, no está bien capacitado, como decía el profe Di Mari. Habíamos también, bueno, lo que es la formación, habíamos puesto de, bueno, que el tiempo que puede ser, ¿no? Cada capacitación en horas, por clase, 3 horas, cada 15 días, duración 3 a 4 meses, los sábados por la mañana, una buena opción también que puede ser presencial o virtual para los que puedan. Y bueno, y otras también de los temas que habíamos dicho, que por ejemplo los estudiantes de grado y pregrado y los egresados que deberían estar habilitados para cursar las capacitaciones por las que, bueno, para recibir las certificaciones, para estar más capacitados y bueno, buscar formadores para todo lo que es digitalización, que eso es lo que más nosotros nos orientamos en estas prioridades, ¿no? De lo que es digitalización. Bueno, con esto daríamos por finalizada la jornada. Les pedimos a los secretarios de los grupos. Susana. No, pero pregunté, no sabía. Sí. No, que no lo tenemos como muy elaborado. Ah, perdón. Ah, entonces cerramos o no cerramos. O sea que estaban ahí. Estaban ahí. Voy a verlo. Se nos fue la mitad del grupo y quedamos. Ah, quedamos colocados. Pero bueno, muchas de las cosas ya, muchos de los temas los habían planteado. Nosotros lo que habíamos hecho era dentro de la nómina de que figuraban las consignas, bueno, hacer como una prioridad de lo que considerábamos el orden de prioridades, digamos, de las capacitaciones. Pero fuera de eso, que más o menos todos los grupos han hecho hincapié en lo mismo, bueno, lo que notábamos un poco desde el lado de la salida laboral, que muchas de las organizaciones no toman archiveros como para hacer la parte de programación, informática y demás, ni como asesoramiento, sino para hacer la gestión de documentos electrónicos. O sea, hoy quieren que alguien vaya y les haga la gestión de documento electrónico completa. Y bueno, ahí es donde notábamos muchas de las carencias, sobre todo en lo que tiene que ver con los procedimientos de autenticación o de validación, digamos, toda la diplomática digital en ese sentido. Y después, bueno, alguna de las compañeras hacían referencia a la necesidad desde etapas más tempranas de cursado de reforzar en técnicas de interpretación de textos y de pensamiento crítico, de no ser repetir por ahí o tener como más posibilidad de analizar bibliografía que no sea simplemente, digamos, de estudiarla como de manual, y fomentar desde las cátedras el rol como investigador. No sé si me falta alguna. Si me permite agregar, esto del pensamiento crítico yo lo había llegado a considerar por estas dificultades que muchos compañeros han tenido con la cátedra de epistemología, que como han dicho anteriormente, no es por la cátedra en sí, sino por las condiciones en las que nosotros llegamos a esta instancia, por tener la costumbre de una lectura más pasiva de los textos, como si estuvieras leyendo una lista de un manual, justamente como ya lo han dicho. Entonces la propuesta es poder introducir en etapas tempranas de la carrera la costumbre de una lectura más activa y un pensamiento crítico para poder abordar mejor este tipo. tipo de pensamiento que en la segunda etapa de la carrera es muy necesario. Bueno, las demás cuestiones ya son un poco redundantes de lo que otros han hablado. ¿Queda un grupo por presentar? ¿La presentaron todos? Ahora sí le doy la palabra a la directora de la escuela. Perdón. No, la idea es, bueno, cerrar la jornada, agradecerles la presencia y el trabajo que ha sido mucho y bueno, y pedirles a quienes hayan sido secretarios tomando nota, que por favor nos envíen el resumen a la escuela, así podemos difundirlo, subirlo al blog y difundirlos a cada uno de los presentes, enviárselos para que quede un poco registro de estas conclusiones, ¿no? Que son importantes. Porque es importante que podamos continuar en próximas encuentros específicos de trabajo sobre esto. ¿Sí? ¿A dónde específicamente hay que mandarlo? Es archive@ffy, el correo de la escuela. El correo de la escuela, perfecto. Sí. Bien, muchísimas gracias a todos.